Cuéntanos entonces, ¿cuál es la rica receta que nos tienes preparada para hoy? Bueno, como ahora ya estamos de verano, creo que el primer día de verano es usualmente el 21 de junio. Entonces yo pensé que la gente se va a divertir, están en la playa, se van a las piscinas, a los parques. Entonces vamos a hacer un cóctel, porque es divertido, ¿no? Vamos a hacer el mojito, pero en vez de hacer el mojito tradicional, vamos a hacer un mojito de sandía. Entonces voy a hablar un poquito más de esto después, porque también la gente lo pueden cambiar a su gusto. Si le quieren poner fresas o moras en vez de sandía, está bien. Pero vamos a hablar del mojito de sandía. Pero hay que tener unas palabras primero de precaución, porque cuando estamos hablando de en el verano, cuando hace mucho calor, uh-huh. y como camina, usted vive en Houston, ¿verdad? Que hace mucho calor, pero la gente tiene que tener cuidado porque hay las temperaturas, digamos hablando en grados Fahrenheit, una ciudad como Houston se puede tener como 90 grados, 95 grados, digamos, uh-huh. pero hay también lo que se llama heat index, que es cuando uno considera, digamos, como la humedad, en Houston hay muchísima humedad. Demasiado. Sí. Estuve en otras ciudades como Nueva Orleans, como Miami. Entonces, el heat index quiere decir que esos 90 grados en realidad pueden sentir como 115, 120 grados. Entonces, a esas temperaturas hay que tener muchísimo cuidado. Y el problema con el alcohol, aunque la gente quiere ir a la playa, se quieren divertir, pero el alcohol se deshidrata mucho. Uh-huh. Entonces, en realidad cuando estás afuera en el sol, en la playa, en realidad los únicos bebidas que quieres tomar es o agua simple, uh-huh. o algo como agua de coco, porque agua de coco tiene lo que se llama electrolytes, es decir, cosas como potasio, como potasio que ayudan a balancear el agua en el cuerpo para que no se deshidrata. Y especialmente eso es bueno para gente que son atletas, si estás afuera, estás jugando voleibol o lo que sea, estás gastando mucho agua. Entonces quieres algo así para balancear. Uh-huh. Entonces cosas como alcohol, eso hay que guardarlo para la nochecita. cuando el sol ya ha bajado un poquito y cuando está más refrescante, porque si no. Exactamente. Y es igual también como los refrescos de soda, cualquier cosa con cafeína. Y también, una cosa que yo nunca bebo, pero que si ahora son de moda muchos tragos, como muchas bebidas, como lo que le llaman energy drinks. Y hay que tener cuidado porque la palabra en inglés energy, cuando ves un producto de alimento, están midiendo las calorías. Porque cuando comes algo con muchas calorías, como un dulce, eso crea energía en el cuerpo. Bueno, si alguien es activo, ¿no? Uh-huh. Si alguien está concentrado, pues no vas a tener más libros y uno se va a engordar. Pero lo que está midiendo es la energía. Entonces, en realidad, cuando las compañías que producen estos productos ponen energy, en realidad lo que están diciendo es que este producto tiene o mucha cafeína o mucho azúcar. Y por eso le están diciendo, bueno, la cafeína porque te pone alerta, dice que te da energía, pero en realidad no es cierto, es nada más que te pone alerta. Pero también lo pueden poner si te da mucho azúcar. Entonces, cuando ves estos productos, digamos, como Monster o Rockstar o Red Bull, todos estos productos que dicen energy drinks no son buenos porque en realidad la mayoría son pura azúcar. Uh-huh. Y Red Bull es mucha cafeína, es que te da mucha energía porque es mucha cafeína. Entonces, en realidad, durante el día no quieres estar tomando eso cuando hace mucho calor porque el azúcar también es bueno porque el cuerpo no lo puede, procesar bien. Mucho calor, es más esfuerzo para el cuerpo. Entonces, en realidad, yo digo puro agua o agua de coco. Y también también con el agua de coco hay que tener un poco de cuidado, y porque muchas compañías, como por ejemplo Julia, le ponen azúcar. Y en realidad eso me da un poco de tristeza que Goya haga eso, porque Goya es una compañía hispana que hace productos especialmente para el mercado hispano, pero le ponen azúcar a cosas que no deben de traer azúcar, porque sabemos que el agua de coco se puede comer, tomar directamente del coco, ¿no? Claro, y el coco de por sí ya tiene su dulce natural, o sea, la verdad no hay necesidad de incluirle más azúcar. Exactamente, no hay ninguna razón por qué ponerle más azúcar. Entonces yo sugiero, yo sugiero compañías como Vita Coco o Zico, que ellos sí usan el jugo de coco natural sin ponerle nada, y eso sí es lo más refrescante. Pero bueno, entonces también esta receta, y voy a hablar un poquito más después de eso, pero cuando lo estás haciendo, si lo quieres tomar durante el día, entonces puedes sustituir agua de coco en vez de alcohol para hacer un cóctel virgen que puede disfrutar la familia. Y después, como dije antes, ya en la tardecita, ya cuando se acuesta el sol, entonces sí le puedes tener tu cóctel para los adultos. Pues también es una precaución también cuando estamos hablando de ahora, como dice toda la gente, saliendo al sol, a los parques, a la piscina. Hay que tener mucho cuidado también con la piel. Porque, bueno, ese tema. Pero lo que estamos viendo ahorita, como se está deshaciendo la capa de ozono, es que hay los rayos UVA y UVB. Están más poderosos, entonces quema la piel. Y es chistoso porque cuando yo era jovencita estaba muy de moda, la gente se quería broncear y no vendían sunblock en aquel entonces, eran llamas aceites para broncear. Que tenían como, si ves los paquetes dicen el número SPF, y en aquel entonces era como SPF 2. Que no ayuda para nada. Para nada. Estaban cocinando. Pero lo que hemos visto, ahora hay muchísimos casos que están viendo del cáncer de la piel. Entonces, cuando sales, quieres usar un producto que dice, es por lo menos SPF número 30. Eso sería lo mínimo. Que ese es un block, un sunblock que va a bloquear los rayos UVA o UVB. Claro, lo más alto, lo mejor, pero lo mínimo sería 30. Y especialmente para los chiquitos, los niñitos tienen su piel muy delicada y son mucho más disponibles a tener quemaduras. Y lo que están viendo, los niñitos que se queman de joven son mucho más, son más disponibles a tener cáncer de la piel más tarde en la vida. Y gente que tiene la piel más flaquita, gente que tienen, como yo tengo muchas pecas o muchos lunares también, gente que tiene la piel pelirroja, son aún más disponibles al cáncer de la piel. Entonces tiene que tener más cuidado. Y para nosotros las damas, las señoritas que nos queremos lucir bien, lucir joven, nada se envieje más que el sol. Y aún uno a veces ni se da cuenta, porque ya sabes que la piel tiene como tres capas, hay tres capas de la piel. Y el sol puede estar dañando, no el primero, pero el segundo, lo que está debajo de lo que se ve. Y ese daño es permanente, ya que lo que está hecho ya no se puede curar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Las señoritas deben usar su gorrito cuando salen al sol. Si ves, usualmente las señoras de Japón ya de grandes tienen una piel como porcelana. Pero si te fijas, ellas siempre salen con su parasol. Nunca, durante el verano, nunca las ves Sí, para, sabes para que eso sí es verdad, muchas japonesas, bueno, muchas asiáticas, yo sí me doy cuenta que se cuidan muchísimo la piel, especialmente cuando están debajo del sol. Y otro dato importante que tú diste, yo personalmente utilizo mucho la vitamina E para hidratar la piel y digamos que para rejuvenecer, pero bueno, yo todavía estoy muy joven, pero me gusta cuidarme la piel. Pero eso es lo que tú dices del protector solar. Es algo que solamente lo tiene el protector solar, o sea, tú no lo vas a cambiar por ninguna crema rejuvenecedora, ¿verdad? No, la vitamina E es muy bueno para la piel, para las uñas y para el pelo. Y eso ayuda al cuerpo a fortalecer bien las uñas y el pelo y la piel. Pero no te protege de los rayos UVA o UVB, porque en realidad lo que eso es radiación. En realidad lo que es más viejo del sol, entonces eso y también como maquillaje a veces y yo digo que a veces los productos como que hacen trampa cuando ponen los anuncios maquillar y como maquillaje ciertas cremas de hidratación dicen a que te hacen lucir bien, que te guarda la piel o que te protege la piel, pero en realidad no es cierto. Sí hay ciertas cremas, cierto maquillaje que tiene protección solar adentro, pero de todas maneras tienes que averiguar que es el SPF 30, porque si no, en realidad no te está ayudando mucho. Y la otra cosa que hay que tener en mente es que el protección solar es nada más para unas horas. Entonces, si vas a estar afuera todo el día, te lo tienes que seguir poniendo y claro, cada producto es diferente, tienes que leer cuánto dura, pero si tienes necesidad de estar afuera todo el día, te lo tienes que volver a poner. Usualmente son cada 2 o 4 horas, pero si vas a estar nadando, si vas a estar en el océano, es aún más frecuente, porque aunque dice waterproof, no, es waterproof nada más para cierto, como para unas horas. Entonces, si estás en la piscina, si estás en la playa, ten en mente que lo tienes que volver a poner varias veces. Y más que nada, lo que sería mejor, especialmente si vas con gente grande, señores que estén embarazadas, gente que tiene problemas de presión alta o que tiene problemas del corazón, o niños chiquitos. Porque con estas personas hay que tener cuidado con lo que se llama heat stroke. Y otra vez eso tienes que tener en cuenta el heat index, que aunque dice la temperatura 90 grados, pero en realidad con el heat index se siente mucho más que más calor. Entonces lo que pasa cuando alguien tiene a heat stroke es que realmente tu cuerpo no puedes, ya llega un punto que ya no puedes soportar el calor. Y esto es muy peligroso. La gente se puede desmayar y la gente, especialmente la gente grande de edad, hasta se pueden morir. Entonces hay que tener cuidado. Y también las mascotas, porque no me digo eso, porque he visto esto en ciudades como Houston, que hace muchísimo calor. Gente que salen y dejan sus perritos en el coche. Ay, no, qué pecado. El coche en realidad como es acero y solamente está estacionado en el concreto que aún guarda más calor, en realidad se convierte como en un horno. Y cuando regresas a un coche que está estacionado fuera del sol, cuando abres esa puerta sale muchísimo aire caliente. Entonces hay que tener en mente que las mascotas también pueden sufrir de heat stroke. Entonces, por favor, no hagan esto, no hacen ni perritos ni niñitos en los coches, eso es muy malo. Sí, muy no. Peligroso. Pobrecitos. Entonces sería mejor en la mañana, si vas a ir a la playa o a la alberca, vayan en la mañana, digamos, antes de las 12 del día, y es cuando el sol está saliendo, pero no está muy fuerte. Y en las horas hay una diferencia si estás en el mar o si estás en la tierra, pero solamente las horas más fuertes son de 3 a 5. Entonces ahí es cuando, si estás en la playa, vas a la playa en la mañana, estás jugando en el agua por la mañana, Y ya después a las 12 es hora de hacer tu barbecue con tu sombrita, con tu paraguas y estar, ¿sabes?, tranquilo durante esas horas con la sombra. Y ya después, ya más tarde, después de las 5, pues así ya puedes volver a feliz porque todavía hay luz. Todavía hay luz. Bueno, ya saben, entonces, cuídense la piel y colóquense, aplíquense el protector solar y más arriba de 30. Entonces, ahora vamos a hablar, como dije, se va a hacer un mojito un poquito diferente porque vamos a hacer un mojito de sandía. Y las sandías, pues, piensan que vinieron de África, que lo trajeron de África, Asia y después Europa y después fueron los europeos que lo trajeron a las Américas. Pero ahora están, claro, son muy populares aquí. Se crecen mucho en Florida, en California, en Texas, Georgia y Indiana. Dicen que la mayoría de la gente en los Estados Unidos comen 15 libras de sandía cada año. ¿Sí? 15 libras. Y también mundial, el país que consume más sandía es China. Y después Irán, Turquía, Egipto, Brasil y los Estados Unidos. Y cuando vas a escoger una sandía, quieres que sea muy maduro. Y la razón porque la sandía es casi pura agua, por eso en inglés se le dice watermelon, porque es casi pura agua, es 90% agua. Bueno, lo bueno de eso es que lo puedes comer mucho y no subes de peso porque es mucha agua. Uh-huh. Pero también es algo refrescante, otra vez para los niños. Si los niños están jugando, en vez de darles galletitas o chocolates, papitas, cosas así, hay que darles sandía porque la sandía es agua y les refresca. Y además es completamente natural. Pero antes pensaban, y ahorita se veía mucho cuando vas a la tienda, se ve mucho que venden lo que se dice seedless watermelon, sandías sin semilla. Pero lo que están viendo es que en realidad las semillas sí se pueden comer. Y naturalmente tienen mucho hierro y tienen mucho zinc. Entonces, creo que todavía la gente como que no aceptan que se pueden comer, pero es como, por ejemplo, si vas a hacer un batido, un licuado, entonces nada más corta las piezas y pon todo adentro, con todo, la sandía, las semillas, todo, porque en realidad sí contienen hierro. Pero lo que estás viendo con la sandía en sí misma es que entre más maduro se pone, más vitaminas tiene. Entonces quieres uno que de afuera sea muy verde y de adentro muy rojo. Buen dato. Entonces que esté bien verde afuera y cuando la partas que esté bien rojita, que se vea bien el color bien rojo. Rojito, sí. Exactamente. Y entonces, como dije antes, no pensaban que en realidad que la sandía tenía muchas propiedades buenas porque pensaban que era puro agua. Pero lo que están viendo ahora, y esto es que actualmente, de verdad, de cualquier fruta que tienen, o cualquier fruta o vegetal que tiene color rojito, naranjito, eso, todo lo rojo y lo naranjo tienen beta carotene, que es la vitamina A, y esa vitamina es muy buena para los ojos. Y también están viendo que tiene lycopene, que es otra cosa que también es muy buena para los ojos. También están viendo que la sandía tiene vitamina C, que ya sabemos que es un antioxidante, uh-huh, ayuda a prevenir cáncer. Y también piensan que tiene propiedades antiinflamatorias. Y eso es bueno para la gente que tiene problemas como la artritis, la diabetes, gente con asma, porque gente que tiene asma se inflan los pulmones. Entonces piensan que la sandía puede ayudar a controlar la inflamación en el cuerpo. Entonces, en realidad están viendo que en realidad sí tiene propiedades buenas. Otras propiedades con la sandía, piensan que es un diurético, que puede, yo me hincho mucho durante el verano, con el calor me hincho, y con la sandía, igual con los espárragos, son diuréticos naturales, que ayudan a sacar el agua de exceso. También piensan que es bueno para los músculos y los nervios, es bueno para hacer la sangre alquilina, o sea que la sangre sea más alquilina que ácido. Y eso es bueno otra vez para prevenir el cáncer. Uh-huh. Y lo que están viendo, eso es, y como dije, eso es nuevo, porque antes, como dije, no pensaban mucho que ayudaba mucho la sandía, pero están haciendo estudios ahora que piensan que es bueno para el sistema cardiovascular y también para los huesos. Y actualmente están haciendo estudios para ver si es bueno en reducir la grasa en el cuerpo. Y sabemos que hay varios tipos de grasa. Hay grasa que es debajo de la piel, eso se ve como celulitis, ¿verdad? Como uy, sí. Las piernas, no es muy atractivo, ¿verdad? No. Y, pero también hay otra grasa que se guarda en los órganos, en los riñones, en el hígado. Y lo que están viendo es que piensan que la sandía puede reducir esa grasa que está especialmente en los riñones, que actualmente ayudan al cuerpo a hacer menos células de grasa. Entonces, eso claro que es bueno. Entonces, en realidad sucede que la sandía sí puede tener propiedades buenas. Y como decía antes, pensaba que no, pero están viendo que sí tienen muchas cosas buenas. Están escuchando en Época Verde de Soledad que la patilla es excelente, o sea, cómprenla para todos los días. Sí, exactamente. Especialmente si ayuda a quitar la grasa, eso es muy bueno. Sí, eso es bueno para nosotras. ¿Quieres lucir bien en ese traje de algo? Mucho sandía. Ahora vamos a hablar de la menta. Y la menta en realidad es una familia de plantas, como hay la menta, la hierba y hierbabuena. En inglés la diferencia de menta es spearmint y la hierbabuena es peppermint. Uh-huh. Pero solamente en los mojitos se usa la hierbabuena. Pero ahorita vamos a hablar de la familia en general, de la menta. La menta es muy buena para la gente que tiene alergias. Especialmente si tienes, como yo cuando tengo alergias, tengo problemas con la nariz, problemas respirando. Entonces, lo que hace es ayuda con las alergias. Y si tienes alguien que tiene un catarro y está muy tapado de la nariz, la menta se puede aplastar las hojitas para sacarle un aceite. Y también se puede comprar también el aceite de menta. Pero para mucha gente es muy fuerte para ponerlo en la piel directamente, porque puede quemar. Entonces lo que puedes hacer es poner como un vaporizador y pones adentro del agua, pones tantitas gotas de la menta. O también si no tienes vaporizador, hasta con una olla hirviendo de agua, uh-huh, te puedes poner gotas de aceite. Y sale en el vapor, vas a estar oliendo la menta. Y la menta del aceite contiene mentol, que lo que hace es va a reducir la flema, le ayuda al cuerpo a sacar la flema. Entonces eso te va a ayudar a respirar si tienes un catarro, si estás malito. Y también ayuda con la garganta. Hasta puedes hacer un té de las hojitas para hacer un té para ayudar a la garganta si estás enfermo. Y también está viendo que es bueno para la digestión. Si tienes, si estás malo del estómago, si tienes náusea, si tienes lo que se llama en inglés irritable bowel syndrome, uh-huh, puede ayudar con el estómago y con la digestión. Y otra vez lo haces como una té, lo hierves y lo tomas. También piensa que el aceite de la menta es bueno para la piel, como por ejemplo, si estás en el sol y si te quemas, lo puedes mezclar, por ejemplo, con aloe, con el de la aloe vera. Se puede también mezclar. Vas a ver muchas lociones, muchas cremas, pomadas que tienen menta mezclada con pepino. Y es muy bueno para dar una sensación como que va a enfriar la piel. Entonces, si está irritado, como te ha picado un mosco o un insecto, tienes cualquier problema de la piel, tienes como eczema, Te ayuda a que enfría la piel, se siente más frío, ayuda a quitar la irritación. ¿Y ese es el aceite? ¿Ese es el aceite de la menta, tú dices, que te puedes colocar en la piel por si tienes alguno de esos problemas? Sí, pero mezclado con otra, como por ejemplo el aceite mezclado con una loción, con una pomada. Y muchos ya lo venden así. Puedes comprar pomadas que ya tienen el aceite de menta adentro. Especialmente se ha visto mucho para los pies. Lociones para los pies que tienen una mezcla de pepino y menta. Porque lo ensuaviza, hace la piel que sienta frío. ¿Sabes? Cuando tienes la piel maltratada, ¿sabes? Uh-huh. Te ayuda, es como refrescante. Y poniendo que, como dije la vez pasada cuando hablamos del azafrán, que muchas veces la gente no piensa que las hierbitas tienen propiedades buenas, porque como son pequeños, en realidad no se usa mucho, pues cuando cocinas, no es cuando estás de hierbita, ¿no? En la comida no se pone mucho. Pero en realidad sí tiene muchas propiedades buenas, como por ejemplo con la menta, están viendo que sí tiene vitamina A, que como dije es muy bueno para los ojos. También piensan que tiene hierro, que es bueno para hacer las células rojas en el cuerpo, y también tiene potasio. Y como dije, que igual con el coco, el potasio ayuda a balancear el agua. Entonces es muy bueno para un día que hace calor, que hay peligro de deshidratación. Que es el virus de deshidratación, entonces es muy bueno tomar y comer cosas que tienen potasio, como la menta. Y también tiene mucha fibra, y eso es como todas las cosas verdes que son plantitas, tienen fibra, porque el cuerpo no lo puede procesar. Entonces lo que va haciendo cuando se va por el cuerpo, va empujando todo para afuera. Entonces es muy bueno como fibra, que nos ayuda a estar regular, ¿no? Que puede prevenir la... ¿Que te tapes del estómago? Sí, para que no tengas problemas de ir al baño, en pocas palabras. Entonces, bueno, ya sabes. Y eso es muy bueno porque al tiempo largo ayuda a prevenir el cáncer del colon. Porque sí tiene que ser todo sanero. Entonces es muy bueno para la fibra. Y también como vimos con el azafrán, también tiene antioxidantes, o sea que también puede ayudar a prevenir cáncer. Entonces en realidad esta plantita de jardín tiene muchas propiedades buenas. Entonces, y también se puede cocinar, yo creo, en Estados Unidos nada más se ve como adorno, usualmente se ve en los postres, unas hojitas de menta. Pero en otros países como países de la India, en los países árabes, se ve que la gente sí cocina con la menta. Entonces sí se puede comer en platos también. Y ayuda porque en realidad tiene muchas propiedades buenas. Y bueno, entonces ahora vamos a hacer nuestro mojito. Ya después de que saben todos los beneficios que tienen estos dos ingredientes, no les pueden faltar en la receta del mojito. Ok, entonces para empezar, y otra vez este va a ser de sandía, porque hablamos antes de la sandía, pero si alguien gusta usar fresas o moras o otra fruta, no hay problema. Pero nosotros vamos a empezar con 3 trozos grandes de sandía, el jugo de 2 limas, o creo que en España le dicen zumo, pero es lo mismo, de 2 limas. Y esos son los verdes. Y yo digo eso porque me fijé que en países como México, por ejemplo, les dicen limones. Pero aquí en los Estados Unidos conocemos los limones como los amarillos. Pero lo que quieres son los verdes. Entonces, dos de los verdes, dos limas, lime, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, 2 chupitos de ron blanco, 8 hojas de la hierbabuena, hielo picado, una lima cortada, y eso va a ser para tu adorno, al final vamos a adornarlo, y una cucharada de azúcar. Y una cosa con el azúcar, yo siempre quiero usar lo mínimo de azúcar, porque en realidad el azúcar es puede causar obesidad, puede causar diabetes, entonces no hay que usar mucho azúcar. Pero cuando vas a usar azúcar, no quieres usar el azúcar refinado blanco. Eso, por primera cosa, es tan refinado que le han sacado todo lo bueno. En realidad no tiene nada bueno la azúcar refinada. Pero también el azúcar, sabemos que el azúcar natural no es blanco. El azúcar debe ser color como de arena. Y también tener también debe ser grueso como la arena. Entonces, si estás comiendo azúcar blanca, es que le han echado blanqueador. Y eso es cierto para productos, para la harina, la sal, todos esos productos en realidad no son blancos. Y ese mismo blanqueador que le pones, ¿sabes?, cuando lavas tu ropa, no. Te va a decir de comer eso. Entonces, el azúcar blanco nunca hay que usarlo, en realidad es malísimo. Entonces, si vas a usar azúcar, quieres usar lo que se llama el azúcar turbinado. Y también a veces hay paquetes que he visto en los supermercados que dicen sugar in the raw. O también sugar in the raw o azúcar turbinado. Ese es el azúcar natural y va a tener el color como de arena. Y va a ser gruesito como arena. Esa también es la azúcar, perdón, te interrumpo, y la azúcar morena, también conocida como brown sugar, esa azúcar es buena también, ¿no? El brown sugar es mejor que el azúcar blanco, y sí tiene, porque está hecho de molasses, que es, cuando hacen el proceso, es un poco diferente el proceso para hacerlo. Sí tiene un poquito de hierro. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene anemia, a lo mejor quiere comer el azúcar moreno, porque sí tiene tantito moreno, sí tiene tantito hierro. Pero claro, todo en moderación, no quieres usar mucho, pero si tienes la opción de usar el azúcar morena, sí, eso es mejor. Y para alguien que tiene diabetes, sería mejor usar agave. Porque el agave es hay una cosa que se llama glycemic index, que lo que mide es cómo el cuerpo procesa el azúcar. Y por ejemplo, si usas azúcar blanco refinado, lo que va a pasar es cuando comes tantito de eso, te da mucha energía rápido. Ya ves, los niños cuando comen cosas que tienen ese azúcar se ponen loquitos, ¿no? Sí, todos loquitos, todos hiperactivos. Y eso es porque ese azúcar se da de inmediato mucha energía. Pero después, como hasta te sientes cansado después, ¿no? Es como subes rápido y después bajas rápido. Y es porque el cuerpo en realidad no puede procesar eso. Pero algo que es que tiene lo que se llama a better glycemic index rating, es, quiere decir que es una cosa que, un alimento que el cuerpo puede procesar mejor, entonces distribuye la energía. No subes rápido ni bajas rápido, pero lo usa mejor. Y eso es bueno porque no da como un shock al páncreas, al cuerpo, porque sabemos que es el páncreas que está ayudando a procesar el azúcar. Entonces, cosas como el agave es mucho mejor que azúcar. Y nada más otra cosa con azúcar, cuando ves productos, ahora está muy de moda que están poniendo cosas que dicen como jugo de caña. Y eso quiere decir que es azúcar de caña. Y esa en realidad es el azúcar que quieres. No quieres azúcar no quieres jarabe de maíz, que ves productos que dicen high fructose corn syrup. Esos productos, ese azúcar no es buena. Entonces, si lo vas a usar, hay que tener cuidado que digas que sabes que es azúcar de caña. O también he visto hasta azúcar de coco, ese también es bueno, pero de maíz no, que no sea lo que se llama high fructose corn syrup, porque ese es azúcar procesado. Y bueno, entonces también vamos a ponerle soda, y esa es soda natural, o sea, no quiero que no sean de sabores, ¿no? Como Coca-Cola, Sprite, nada de eso. Vamos a usar una soda simple y eso es nada más para darle burbujitas. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es quitarle, bueno, si quieres quitarle las semillas, pero como ya sabemos, en realidad las semillas sí se pueden comer y te dan un poco de hierro, entonces entonces lo puedes dejar. Pues lo vamos a colocar en un vaso, el azúcar, en un vaso lo vamos a estar mezclando, ¿no? Uh-huh. Vamos a poner el azúcar, vamos a poner las hojitas de la hierbabuena, el jugo de la lima, y lo vamos a aplastar con un mortero, lo que se llama en inglés maroon. Lo estás aplastando, se llama maroon, hasta que se haga como una masita. Y entonces nada más le añadimos el ron y el hielo y un poco de soda, esto es para darle las burbujitas nada más. Y ya acabaste. Es un corte rápido. Entonces lo que vamos a hacer nada más para servirlo, vamos a adornar el vaso con la lima cortada y también puedes poner un cachito de la sandía y unos ojitos de menta para que se vea bonita. Y está. Pero como dije, si lo vas a tomar durante el día cuando hace mucho calor, entonces en vez de ron le puedes poner el agua de coco y va a ser un mojito virgen, pero así uno no se deshidrata durante el día. Bueno, tiene dos ingredientes que, como tú nos contaste hoy, tienen bastante cosas positivas para nuestro cuerpo. Entonces ya saben cómo preparar un mojito delicioso, fácil de hacer, virgen para el día, y ya por la noche pueden colocarle un poco de traguito. Soledad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por, como siempre, darnos los mejores consejos de salud. Muchas gracias y tengan buen día. Bueno, y ya saben, a cuidarse la piel y aplicarse mucho protector solar, porque en ningún alimento y ninguna crema protectora, digamos, como yo utilizo, que yo utilizo la vitamina E, te va a cuidar totalmente de los rayos del sol. Es importante utilizar un buen protector solar y más arriba de 30, como nos contaba Soledad, porque si no, no funciona. Nuestro siguiente invitado nos cuenta sobre una organización que reside en Nueva York y que sé que a las personas que son amantes a los animales como yo nos encantarán. Calls for Paws promueve la salud y el bienestar de los animales donando fondos y suministros a refugios de animales. No solo donan, sino también utilizan lo que recaudan de dinero para crear programas, como por ejemplo despensas de alimentos, inclusive granjas para que animales sin hogar tengan un sitio digno para vivir. Ellos ofrecen cuidado y sobre todo amor hacia los animales. Presten mucha atención, Steven nos cuenta, él es un voluntario de Calls for Paws, nos explica cómo trabaja esa organización y la manera que podemos hacer para ayudarlos y ayudar a que estas criaturitas tengan un sitio digno para vivir. Steven, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por sacar un poco de tu tiempo. Cuéntanos entonces cómo empezó todo este proyecto Calls for Paws, qué es lo que ustedes hacen. Bueno, la presidenta de la organización, Catherine Duhigg, es mi esposa, y ella tenía una idea un par de años atrás para empezar un sitio que dan dinero para los causes de los animales, para los rescues y para ayudar a los animales que están en farmas y eso cosas. So ella pensó abrir un thrift shop para los proceeds, por ciento de dinero que hacen para mandarlo a los coches de los animales. Okay, entonces ustedes se enfocan más que todo en ayudar a los animales, es recaudar dinero que la gente done para poder ayudar a los animales. ¿Cómo la gente puede saber un poco más de todo esto que ustedes hacen? ¿Tienen alguna página de internet donde la gente pueda ir y revisar? Sí, tienen una página en Facebook, callsforpaws.com. El número de organización, CAUZFORPAWZ, hay un página en Facebook y hay un website también, callsforpaws@yahoo.com, y eso es la forma de comunicación, explica todo el negocio. De todo lo del negocio. ¿Tienen algún evento o tienen algo que vayan a hacer durante estos días, estas próximas semanas, que quieren que la gente sepa? Bueno, nosotros estamos abiertos 7 días cada semana, de la 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, los lunes a sábado, y entonces los domingos de las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y nosotros aceptamos donations de ropas, cosas de la casa, tú sabes, houseware, ítemos de houseware, pero pequeño, no muy grande. Nosotros no cogemos furniture, mueblas, porque son muy grandes, tú sabes, y es difícil para aguantarlo en la tienda este. Okay, ¿y cómo hace la gente que no vive en Nueva York? Porque yo sé que ustedes están en Nueva York. ¿Cómo hace la gente, digamos, de Houston o de otra parte de Estados Unidos para poder donar? Ahora mismo solamente hay esta tienda, pero en el futuro, si Dios quiere, you know, para poner otra tienda, pero yo no sé dónde va a ser, pero, you know, va a ser 4 años en noviembre que estamos abiertos aquí. Wow, bastante. Y estamos haciendo, you know, gracias a Dios que todo está bien. You know, es difícil algunas veces. Este invierno fue muy difícil porque con el frío, fue el frío horrible y mucha gente no pasaba por la calle, ¿sabes? Porque el frío. Claro. Pero, you know, gracias a Dios que hicieron suficiente bien y sigue para adelante. Qué bien, qué bien. Pues, Steven, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y bueno, ojalá que les vaya muy bien en todo esto y la gente los siga apoyando porque se ve que es una causa muy bonita, ayudar a los animales. Entonces, muchísimas gracias, Steven. Ok, gracias. Y buenos días. Baila conmigo. Yo Tracks. Conmigo. Katana. Conmigo. Una combinación. Más. Perfecta. FM. Revolucionando la música. Nuestra última invitada, muy muy especial, es una nueva sensación musical y sobre todo belleza latina, mucho orgullo. Katana nació en Houston, pero sus raíces son latinas ya que sus padres son mexicanos. Esta cantante y compositora está tratando de ganarse el corazón del público con su hermosa voz e influencia de merengue electrónico y bachata. Hoy nos presenta una de sus canciones que la llevó a los ojos del público latino, un cover en español y con un ritmo bachatero de la canción Wrecking Ball de la famosa Miley Cyrus. Y también nos compartirá su segundo sencillo, también con influencia bachatera, Príncipe Azul. Conozcan a Katana y un poco de su historia. Hola Katana, bienvenida a nuestro programa y te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado un poco de tu tiempo. Muchísimas gracias Camila, para mí es un orgullo. Cuéntame entonces, ¿cómo empezaste? Cuéntame un poco de tu historia, ¿cómo empezó Katana? Bueno, mira, Katana empezó realmente, mi nombre Katana significa una espada japonesa. Yo he estado en la música desde que tenía 6 años y realmente ha sido una batalla. Y siento que el nombre Katana vino por ser una guerrera y, como te dije, yo he cantado desde los 6 años. Katana ha cantado mariachi, ranchero, un poco de todo. Y hicimos un tema en bachata que fue el año pasado, que con ANX, y fue una bendición, y realmente ahí fue cuando creció Katana y la gente ha conocido un poco más de ella. Veo que tus influencias son merengue electrónico y bachata. ¿Siempre has querido ir por ese estilo de música? ¿Esa es tu influencia? ¿No te ves cantando otro tipo de música? No, la verdad que yo empecé cantando música mariachi. Yo estaba muy inspirada por Selena. Yo crecí en McAllen y fue algo, el merengue fue algo muy diferente para mí, también la bachata, porque soy de raíces mexicanas. Pero como te digo, la música es universal, so realmente que me he inclinado mucho por la bachata porque me ha dado buenos resultados. Y veo que a la gente le gusta muchísimo y tienes una voz preciosa. Eso sí, ahorita que mencionaste lo de Selena, tienes un parecido en la voz. Ay, no, eso es para mí, bueno, que me compares, porque realmente yo crecí, ella era, wow, grandísima hasta la fecha. Yo, ¿quién puede llenar esos zapatos realmente? Muchas gracias, Camila. Veo que una de tus canciones que hiciste, bueno, uno de tus sencillos fue Wrecking Ball, que fue inclusive, bueno, esta canción es de Miley Cyrus, que la sacó en el 2013. ¿Qué te motivó a sacar esta canción en versión bachata y en español? Bueno, yo tengo un equipo en Houston y yo tuve la oportunidad de poder conocer a Cover, que es un productor de Don Omar que vino a Houston. Uh-huh. Y realmente lo que queríamos hacer nuestro equipo era sacar un cover y a ver pues qué pasaba realmente. Y yo tuve un evento con el Torito aquí en Houston, y como él canta bachata, su equipo me comentaron que ellos les gustaría que yo hiciera un tema bachata, podían verme cantando bachata. Y como yo te dije que yo no crecí escuchando bachata, para mí era como, wow, o sea, algo nuevo. Pueden verme cantar bachata. Entre todos hablamos con Arcover y escogimos esta canción porque realmente tenía la oportunidad de poder conocer Arcover, que es un productor de Don Omar que vino a Houston. Uh-huh. Que yo hiciera un tema bachata, podían verme cantando bachata. Y como uh-huh. yo te dije que yo no crecí escuchando bachata, la canción esa para comenzarla, y cuando la hicimos realmente no pensamos que iba a dar lo que diga, que esa canción es un hit. Uh-huh. Y yo soy fan de Miley y me encanté, o sea, me encantó. Ha sido una bendición y pues yo estoy muy, muy feliz que la gente realmente me ha aceptado y que está sonando. Y que te ha apoyado bastante, porque veo que te apoya muchísimo, muchísimo la gente. Cuéntame también un poco de tu nuevo sencillo, la canción Príncipe Azul. Bueno, esta canción Príncipe Azul fue producida por Ray King, que ha sido un productor que ha ganado un Billboard con la canción Day One con Leslie Grace. Claro, por la canción Wrecking Ball se han abierto muchas puertas para nosotros. Esa canción Príncipe Azul realmente nació de poder dar un poquito de conclusión de Wrecking Ball, o sea, que el amor sí existe y lo puedes poder encontrar. La escribimos entre Jamie Gelo, Ray King y yo, Katana, y vamos a lanzar el video muy pronto, ya lo terminamos y la canción está disponible en todas las redes y es de nuestra canción favorita. Wow, perfecto, estamos ansiosos entonces en esperar tu video. Cuéntame, ¿qué planes tienes ahorita? ¿Algún concierto planeado? ¿Algún evento que tengas ahorita que la gente quiera saber? Sí, claro que sí. Voy a estar, primeramente, Dios, en el Festival Colombiano en Illinois. Luego voy a tener, que es el julio 20 y el 19, voy a estar en Esteban Dining Nightclub en Illinois también. Voy a estar allá con muchos artistas diferentes. Ahorita es está la temporada de muchos festivales y me están apoyando mucho en lo que ha sido Chicago y otras ciudades. Ahí voy a estar primeramente bien. Perfecto. Bueno, Katana, tú sabes que Época Verde es un programa que promueve el vivir saludable. Cuéntame, ¿tú qué haces para tener una vida más saludable? Pues hago mucho ejercicio, no ceno tarde, trato de comer lo que es fruta, verdura, pollo, pescado, todo lo que es bueno para la piel, porque uno como artista y lo que sea tiene que cuidarse mucho. Es muy importante estar saludable y pues cuidarse mucho su piel y... Claro, y más ustedes que me imagino que tienes una agenda súper ocupada. Es importante que te cuides, que comas bien. Es muy divertida, porque así el día conecto mucha gente y a veces ni tiempo para comer tengo, pero ahí andan atrás de mí para que coma algo. Cuéntanos dónde te podemos encontrar. Danos tu página, tu cuenta de Twitter, dónde la gente te puede buscar y seguir. Se pueden buscar en katanamusic.com, Katana con una K y H al final. Ese es mi sitio oficial, ahí están todas mis redes sociales de YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, todo ahí pueden contactar y saber todo sobre Katana. Perfecto, Katana, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y esperamos poder verte pronto y te deseamos el mejor de las suertes en todo lo que estés haciendo. Muchísimas gracias por invitarme al programa de Época Verde. Para mí fue un placer, Camila. Cuídate mucho y les mando bendiciones a todos los que están escuchando. Gracias por apoyar mi música. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Los dejo con música de Katana y nos vemos en 2 semanas con nuevas recetas y artistas. Y si quieres seguirnos o saber un poco más sobre Época Verde o Build a Better Planet, síguenos en nuestra cuenta de Facebook. Y recuerden que juntos vamos a hacer la diferencia si mantenemos una vida saludable y verde. Erivano, hoy mi corazón saltó y fue sin preguntar. Yo te besé, un hechizo fue amor. ¿Cómo pudo acabar? No me digas que solo me alejé. Yo siempre te amaré. director. Sentimiento. Duele el amor, pero más tu desprecio. Sea Shakers. No me digas que solo me alejé, yo siempre te amaré. Sentirme